A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Desde una Montevideo soleada, pero invernal, estamos recibiendo con gusto en el inicio de la semana una vez más al profesor Petras desde Estados Unidos. Buen día, profesor. Buenos días. Estamos esperando la entrevista porque hay muchas cosas de Uruguay que debemos discutir. Bueno, cómo no, abordaremos también lo vinculado a nuestro país, pero queríamos comenzar, si le parece, profesor Petras, por un tema que se conoció hoy, que es esta denuncia que ha hecho Irán al presidente Trump y otros jerarcas del gobierno por el asesinato del comandante Soleimani a principios de este año. Esta denuncia incluye un pedido a Interpol. ¿Qué valor se le puede dar a esto? ¿Qué valoración política, Petras? Bueno, es un impacto publicidad. Todo el mundo que entiende lo que pasó, es obvio que Estados Unidos estaba involucrados y planeando y involucrados en todo sentido en el asesinato de un general que estaba actuando por su país. No hay ninguna posibilidad que Interpol va a aplicar las medidas necesarias porque Interpol está influido por los Estados Unidos y nunca pensaba aplicar las leyes contra los Estados Unidos. Entonces, yo no creo que Irán va a tener mucho éxito, pero todo el mundo ya tiene las informaciones frente. Es un impacto importante política y publicidad, pero no va a avanzar por los vínculos que hay entre Interpol y los Estados Unidos. Claro, lo interesante también es lo simbólico, digamos, porque Estados Unidos otras veces ha emitido dictámenes como estos, también contra otros jefes de Estado, ¿verdad? Y que no sea solo él que tenga el monopolio de esto. Exactamente. Es un impacto de publicidad que tiene efecto, pero otra vez es una revelación de los límites que tienen las organizaciones internacionales cuando se aplica a los poderes en Europa y Estados Unidos. Bien, yendo a lo interno, Petras, de Estados Unidos, en medio de el desafío que está enfrentando con el coronavirus, Trump ha pedido al Tribunal Supremo que anule una ley vinculada que intentaba de alguna manera colaborar o mejorar la atención de salud desde el periodo de Obama, ¿verdad? Sí, es una ley que aplica a facilidades gubernamentales apoyar personas con pobreza que reciben trato médico, y eso afecta más de 25 millones de personas. Y ahora Trump quiere anularlo, eliminar esta ayuda estatal y dejar la gente sin ninguna cobertura médica. Es otro ejemplo de la derecha que han seguido Trump desde que entró el gobierno, pero no creo que tiene chances de implementarlo porque los demócratas controlan el Congreso y no creo que van a permitir que esta ley de Trump. Trump está actuando en favor de la derecha. Han apoyado una declaración de un apoyante que declaraba poder blanco y lo justificó en su propia campaña. Entonces es parte de una derechización del gobierno de Trump frente a la baja de apoyo que han recibido en las últimas encuestas. Y es esperamos que va a seguir en este camino porque la situación de virus crece en muchas partes de Estados Unidos. Bien, y por otro lado, sí hubo una a favor desde la Corte Suprema para Trump que tiene que ver con restringir más las visas y, o mejor dicho, habilitar más rápidamente las deportaciones, Petras. Sí, es cierto, pero en un sentido está cortando su propia cabeza, porque los inmigrantes que viajaban a Estados Unidos, particularmente los con mucha preparación tecnológica de India, van a Canadá ahora. En otras palabras, lo que Estados Unidos expulsa está aceptado en Canadá. Entonces, la pérdida de trabajadores extranjeros, particularmente los altamente calificados, está creando muchos problemas para las empresas tecnológicas en Estados Unidos porque tienen otras opciones. Mientras tanto, va a tener un impacto sobre la agricultura en Estados Unidos porque muchos de los trabajadores extranjeros trabajan en el campo. Ahora, sin este trabajo, es difícil que los agricultores tengan mucho éxito. Y si los agricultores empiezan a quejar de la política de Trump, es muy posible que Trump pierda el voto en los estados agricultores en el Medio Oriente de Estados Unidos. Bien, saliendo de Estados Unidos, más allá si hay algún tema que usted quiera agregar de lo interno, Petras, queríamos ir a otros temas, por ejemplo, lo que está pasando en torno a Palestina, donde tras la renuncia de acuerdos por parte de la Autoridad Nacional Palestina con Israel por los terrenos que se están tomando, aparecen, por ejemplo, ahora anuncios de una mayor coordinación entre Hamas y la Yihad, como que se van dando pasos de mayor tensión por esta resolución de Israel de tomar más terrenos palestinos, ¿no? Sí, es evidente que la anexión de Israel de Palestina, lo que quede de Palestina, va a provocar una guerra civil, una guerra política, militar en todo sentido, y va a implicar los compromisos que existen entre todos los palestinos dentro y afuera del país, y particularmente va a afectar los millones de palestinos que viven en Jordania, Siria y otras partes. Entonces, es muy probable que la anexión de Israel va a generar un conflicto militar generalizado. Ya Bachelet, un oficial chileno que ocupa el puesto en Naciones Unidas, han dicho que es muy peligroso, muy exagerado las medidas de Israel, y las Naciones Unidas han condenado a Israel. Pero Israel actúa por su cuenta porque tienen el apoyo del lobby israelita en Estados Unidos, que actúa como quinta columna para Israel en los Estados Unidos, y con Trump van a apoyar esta política, aparte del hecho que ningún partido y gobierno en Europa podría apoyarlo. Bien, y este tema puede ser usado como Trump también con un interés electoral rumbo a las elecciones de noviembre. ¿Trump va a apoyar decididamente esta ofensiva de Israel sobre Palestina? Sí, en absoluto. Es parte de su política. No hay que olvidar cómo los israelitas y los sionistas sabotearon la campaña del Partido Laborista, particularmente Coburn. Cuando quería tomar medidas, empezó a encontrar acusaciones de antisemita, y por todo el tiempo de gobierno Coburn no podría actuar porque cada vez que actúa los sionistas lo acusaron de antisemita y no podría actuar en la política, tenía que cada vez expulsar o sancionar sus propios afiliados, limitando su libertad de acción. Entonces, debemos decir que el efecto de la política de Estados Unidos con Israel está apoyando la posición adentro, pero insuficiente. Las últimas encuestas indican que los sionistas no podrían cambiar los resultados electorales en Estados Unidos. Y eso es interesante anotar. A pesar que los israelitas tienen apoyo en Estados Unidos, no tienen suficiente apoyo para imponer Trump. Y mientras tanto debemos reconocer que el Partido Demócrata tampoco han tomado posiciones favorables a los palestinos. Entonces cualquiera de las opciones, o republicano o demócrata, podría perjudicar los palestinos. Bien, la otra mención que queríamos hacer es un primer comentario sobre lo que han dejado las elecciones municipales en Francia, con triunfos muy importantes de candidatos ecologistas y progresistas, se dicen, en ciudades muy importantes como Lyon, Estrasburgo, Burdeos. ¿Marca esto una señal política importante en Francia? Sí, absolutamente. Macron está perdiendo apoyo nacional, regional, local, y han perdido el apoyo de los verdes y las otras fuerzas progresistas. Es muy dudoso que Macron podría reelegirse en el próximo periodo. Es una posición negativa, no solo para los problemas ecológicos, pero sociales, económicas, y la incapacidad de lanzar el proyecto popular que prometió en algunas dimensiones. En este sentido, creo que las tendencias actuales es hacia algún tipo de izquierdismo en Francia. Bien, ¿otros temas para cerrar en la columna de esta semana, James? Sí, tenemos varias cosas. Primero, el peligro de los langosta, lo que llamamos los saltamontes, que tratan de destruir las cosechas en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Y es un problema serio porque los gobernantes no han tomado suficientes precauciones, no han actuado con la fuerza necesaria a destruir este peligro para todos los agricultores, medianos, pequeños y cualquiera que está ocupado en las situaciones de la langosta. Se llama langosta, ¿no? Sí, sí, locos. Correcto. Sí, langosta, que están machacando la agricultura y podría crear una crisis económica. El segundo punto que quiero mencionar es el virus en Estados Unidos. Coronavirus está creciendo en Estados Unidos, particularmente en las regiones del sur como Florida, Texas, Arkansas y otros estados más, y eso va a perjudicar Trump en las elecciones. Y podríamos decir que en el sur los votantes que antes votaban Trump están dudosos sobre el voto y algunos han dado paso y están apoyando el Partido Demócrata. Y ahora la última dos cosas que quiero mencionar es la epidemia está creciendo a saltos en Brasil y no hay solución. El problema es que Bolsonaro no tiene una oposición fuerte. El PT todavía busca una alianza con otros partidos, pero no una lucha callejera, una movilización, una huelga general. Entonces Bolsonaro queda en el poder a pesar que han perdido enorme apoyo, está perdiendo influencia en el poder judicial, Congreso y otros, pero todavía la izquierda se queda al margen de las grandes posibilidades de lucha. Y finalmente tenemos la noticia que los Estados Unidos interviene en la isla Cape Verde tratando de perseguir un apoyante de Venezuela que está actuando con Maduro, Alexis Saab. Sí. Y es una forma de tratar de restringir las transacciones financieras, a paralizar la economía y forzar Maduro a renunciar. Hasta ahora no han tenido éxito, pero parece que Cabo Verde no tiene mucha resistencia. Hasta ahora sí, pero podría cambiar el panorama. Claro, está retenido allá y Estados Unidos está queriendo llevárselo para su territorio, por supuesto. Sí. Bien, Petras, muchísimas gracias como siempre por estos minutos cada semana. Un abrazo desde la capital uruguaya y hasta la próxima. Un abrazo para vosotros y ojalá que ganen la guerra contra los langostas. Esperemos que no lleguen, todavía no han llegado, esperemos que no lleguen. Un abrazo. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.